te lo so bene. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Zapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas. Melódico Cacharro de Amor. Melódico Cacharro de Amor, capítulo 104. Pasan los huevos frescos de campo. Bueno, esto es Melódico Cacharro de Amor. Capítulo 104. A ver, voy a hacer una pequeña prueba. Una pequeña prueba. Hola, hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Bueno, este cacharro de hoy, que es un cacharro charanguero, es bastante, diría muy especial, porque tenemos a un invitado que va a compartir con nosotros un itinerario alucinante de sus investigaciones musicales desde Bolivia. Va a ser un cacharro especial porque vamos a acompañar a Giovanni con algunas músicas que tejí alrededor de sus investigaciones. Él es Giovanni Bello de Bolivia, editor de poesía y de literatura y también investigador musical. Y por obra de no sé bien qué fuerzas llegamos a dar el uno con el otro y de repente de esa interacción fresca y muy reciente sale este cacharro. Siempre que hay invitados es un poco como si cada encuentro propusiera su propia lógica. No suelen repetirse las lógicas de los encuentros, y cuando escuchaba el material que me compartió Giovanni, me dieron ganas de hacerle mucho espacio en el cacharro, así que decidí bordear sus materiales con algunos sonidos como este, que es de Anushirvan Rohani de Irán. Estamos escuchando la canción Mola Mamad Jaan, del disco de artefactos originales de la era psicodélica iraní. Escuchamos algunas canciones de este disco antes en el cacharro. Esta es mi favorita, Mola Mamad Jaan. Y bueno, me encanta tener a este invitado tan especial que nos va a abrir un mundo muy específico. soy fan de lo específico. Hablando de específico, le voy a abrir la puerta a Felpa. Porque... Adelante. Porque, bueno, todo se pone muy específico. Y específicamente tenía que abrirle la puerta a Felpa para poder entrar de una vez en la especificidad de este cacharro. Voy a compartir algunas músicas cacharreras y de repente nos vamos a dar cuenta cuando estamos en manos de Giovanni por la particularidad de su música. Eso fue un canto de la península arábica del disco Canto de las Mujeres, una antología musical de la península arábica. Esta canción se llamaba Adada. Y ahora sí, pasamos al universo de Giovanni. Entramos a los paisajes sonoros de Bolivia. Adelante. Thank you. entramos en la tradición creadora, creativa, campesina, experimental boliviana, de la mano de Giovanni Bell. Un saludo a la audiencia de Melódico Cacharro de Amor. Es un gusto y un honor que Rita me haya invitado a participar de este podcast, del que me declaro fanático. Aunque no lo conozco hace mucho tiempo, recién he descubierto el Melódico Cacharro hace unos meses, gracias a las redes sociales, pero una vez que lo he escuchado, he pensado, bueno, primero me ha dado envidia y he pensado que este formato es un formato que me encantaría hacer y que en realidad mis búsquedas con el podcast o en, digamos respecto a los podcasts apuntaban un poco por ahí, pero por algún motivo yo no he podido descifrar ese deseo y me alegra que Rita sí, lo que habla bien del inconsciente colectivo tal vez. Y bueno, mi nombre es Giovanni Bello, soy boliviano y yo conduzco un podcast que, bueno, está un poco en stand-by desde hace unos meses porque me he mudado de ciudad. Ahorita estoy viviendo en La Paz, Ocio Divino, en Santa Cruz. Y con la mudanza y con el nuevo trabajo, la verdad es que el tiempo no me ha dado para grabar, pero la verdad es que estoy un poco desesperado por volver al podcast. Era un espacio bastante íntimo para poder hablar de cosas. Pero bueno, espero volver pronto. Y si bien no he podido llegar al punto al que ha llegado Rita con el Melódico Cacharro, ¿no? Este universo brumoso de sonidos y de experiencias del adentro y del afuera, y también de lo diurno y lo nocturno y la vigilia y el sueño. Bueno, el Ocio Divino, el podcast que yo conduzco, tiene una búsqueda similar. Yo grabo el podcast inmediatamente antes de dormir o después de despertarme, generalmente muy tarde en la noche o en la madrugada, y a veces estoy tan cansado que empiezo nomás a discurrir ahí sobre libros y sobre música sin saber muy bien qué estoy diciendo, y me extiendo bastante. Generalmente el podcast dura una hora y media, que de hecho eso también me ha gustado de este podcast, que también como que se deja llevar, ¿no? Por los sonidos y llega donde tiene que llegar. A veces al borde del delirio, a mí me ha pasado eso con el podcast también. Pero bueno, en mi caso, digamos que hablo mucho, cosa que aquí no ocurre tanto, ¿no? Y me concentro en música y en libros, ¿no? En productos culturales que estoy consumiendo en lo inmediato. Bueno, y un poco para hablar de los temas que acabamos de escuchar, Hemos escuchado de Mauro Núñez y el pianista Jaime Torres una canción que se llama En la pasarela de Chalhuamayu. Y la grabación, bueno, algunas de las grabaciones que voy a poner no las voy a comentar, simplemente van a estar ahí, pero sí me interesa comentar esta grabación que han escuchado después de la canción del tema este de Mauro Núñez, porque es una grabación que de hecho es creo la primera grabación que he hecho así con celular en la calle, cuando recién había adquirido así mi primer celular con grabadora, creo. Es bastante antigua, la grabación es del 2010 y también por eso la calidad del sonido, pero me gusta también ese grano que tiene. Y es una grabación que he hecho en un micro, en uno de estos buses, ¿no?, grandes de transporte público, de camino al centro, saliendo de mi casa, que bueno, yo en La Paz en esa época vivía en la casa de mis papás, que es en un barrio un poco alejado, bastante alejado del centro, es una villa, Villa Copacabana, y me ha sorprendido muchísimo, me alegra mucho haber retenido esta grabación, porque estaba ahí en el micro, he entrado al micro y había una señora muy viejita, ¿no?, la que canta en la grabación, y estaba ahí, o sea, era muy viejita, ¿no?, y era campesina, porque además en ese momento, porque ahorita creo que ya es menos así, pero en ese momento todavía, como en la parte trasera de mi barrio, había otro barrio que era ya bastante campesino, ¿no? Me parece que ella estaba viniendo de ese lado, porque además ese bus llegaba desde ese otro barrio. Y claro, y ella estaba cantando en quechua. No, estaba cantando en aymara. Esto es aymara. ¿O es quechua? Bueno, la verdad es que no logro identificar bien. Y en esa época yo no sabía ni aymara ni quechua. Luego he aprendido en la universidad, de hecho, quechua, pero no logro identificar bien el idioma en el que está cantando. Además, hace mucho tiempo que no escuchaba estas grabaciones. Y bueno, y luego ella hablaba sola, ¿no? Y como se escucha en la grabación, el chofer del bus le decía que pase más al fondo, ¿no? Pero ella estaba como absorta, como muy perdida en su mundo, ¿no? Y como digo, era una persona muy mayor, ¿no? Pero me ha parecido una imagen así impresionante. Yo creo que toda la gente que estaba ahí en el bus, porque además la forma en la que ella canta y este monólogo que ella hacía después de cantar, era bastante impresionante, ¿no? Y yo creo que todos hemos quedado así como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, me ha hecho pensar un poco, y creo que por ahí va también un poco lo que vamos a escuchar acá, que hay una imagen muy, hay una imagen muy estereotipada de lo boliviano respecto a lo indígena, respecto a lo andino, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que al menos en el mundo andino, urbano y también en el agrario, esta imagen estereotipada, o sea, hay un goce en la autoestereotipación, siento, en el mundo andino, ¿no? O sea, como esta autopercepción de esta imagen de lo indígena que también nos han contado, nos han enseñado, ¿no? Que no es, digamos, totalmente original, pero no por eso deja de ser honesta, ¿no? Y siento que el folclore de alguna forma encarna eso, ¿no? Y lo que vamos a escuchar, de hecho, va un poco por ahí, o sea, hay una mitificación del paisaje andino y de la idiosincrasia andina, pero al mismo tiempo es totalmente orgánica, digamos, ¿no? Si bien se presta para el estereotipo, ¿no? Y bueno, no por nada, no sé, los pintores callejeros hasta ahora siempre pintan señoras como la que yo he visto en ese bus, digamos, ¿no? Ancianas aymaras con las caras arrugadas y con sus ropas con aguayos y tejidos indígenas, digamos, ¿no? Hay un goce en eso. Y esa imagen a mí me ha impresionado porque, o sea, era totalmente orgánica, ¿no? No era en absoluto impostada. De hecho, esta señora estaba totalmente absorta en su mundo, en medio de un bus de transporte público, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí se presta, ¿no? Como para realismo mágico, ¿no? Bueno, y no quiero extenderme mucho más. Voy a ir hablando un poco de Mauro Núñez y de la música que vamos a escuchar. En realidad, un poco que la idea del podcast compartido ha surgido a través de un post que yo he hecho en las redes sociales, en el que Rita ha comentado porque en el podcast yo hablaba de una tradición de músicos y de artistas populares entre urbanos y campesinos, ¿no? Que cultivaban y cultivan, ¿no? Esta ludicidad, ¿no? Y esta cosa un poco salvaje en el término más apreciativo posible, de no refrenar el impulso creativo y al mismo tiempo que todo material es plausible de convertirse en un objeto de disfrute estético, ¿no? Pero por eso son sensibilidades populares, no son sensibilidades entre comillas cultivadas o librescas, aunque también eso es debatible y habría que ver. Pero bueno, Mauro Núñez, de quien hemos escuchado esta canción, en la pasarela de Chalhuamayu, es un gran representante de esa tradición, porque aparte de músico, era luthier, y era artesano, era escultor, era pintor, ¿no? Entonces, tallador, ¿no? Entonces, nada, él representa mucho esa beta artística, que obviamente no se reduce solo a lo boliviano, esa es una característica, creo, de la cultura popular, al menos en toda Latinoamérica, pero claro, tiene su propia idiosincrasia en Bolivia y especialmente en la parte andina. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a otro gran cultor de esa tradición, Ernesto Cabur, con Las Semillas Bailan. Bueno, antes de seguir con estos capítulos hermosos que preparó Giovanni, quería abrir como unas notitas al pie de lo que él va diciendo y compartiendo, como una oportunidad para charlar también con sus materiales y con su voz. La verdad que me emocionó mucho lo que él dice sobre el cacharro, que nombre al inconsciente colectivo, y que reconozca en algo del cacharro deseos personales suyos. Me parece muy hermoso y me sigue sorprendiendo que algo como el cacharro, que nace tan en soledad, en una soledad un poco exagerada incluso, como un poco, sí, exagerada, exacerbada, un poquito desmedida, muchas veces siento que esa soledad es la necesaria para poder acompañar a otros a través de la radio, como que es un estado al que uno puede visitar y al que uno se puede llevar. Y es raro ese punto de contacto entre la soledad propia, pero la soledad necesaria para acompañar. Entonces me conmovió mucho escuchar su presentación y su introducción a los materiales que eligió para compartir. Y eso que menciona de todo material es incorporado para la creación, también me emociona mucho porque siento que es un espíritu muy cacharrero y quedo muy sorprendida de las conexiones y las relaciones por las que me va llevando este programa. Así que, bueno, ni hablar las coordenadas en las que se graba su lo que él llama podcast. El cacharro yo lo pienso como un programa de radio, pero Giovanni tiene su Ocio Divino, que es su podcast grabado al despertar o antes de dormir. Son estados que también me interesa mucho investigar y me encanta lo que menciona de la cercanía con la posibilidad de entrar en un delirio y de irse por las ramas y de durar y permanecer en esto. Así que bueno, seguimos con... nos metemos una capa más adentro. Son 4 capas, estamos entrando en la segunda, acompañados por Giovanni, y vamos a ver en qué material nos metemos ahora. Esto es Melódico Cacharro de Amor, con Giovanni Velo de Ocio Divino, de invitado de lujo. Acabamos de escuchar Las Semillas Bailan, de Ernesto Cabur, y Campanitas de Cualquier Parte, compuesta por Alfredo Domínguez y interpretado por Domínguez a la guitarra y Ernesto Cabur en el charango. Bueno, voy a intentar ser corto con la descripción de Ernesto Cabur y Alfredo Domínguez, porque darían horas para hablar sobre ambos. Pero bueno, como había dicho, el interés y la invitación para participar del podcast ha sido este post que había hecho, ¿no?, sobre esta creatividad popular y sobre estos músicos que al mismo tiempo eran luthiers, que venían de esta tradición creativa campesina, ¿no?, pero que al mismo tiempo eran muy experimentales. Y bueno, Mauro Núñez, que por cierto, cuando había dicho en la pasarela de Chalhuamayo había sido interpretada por Núñez y Jaime Torres, me equivocaba, era Juan Manuel Torres el pianista, porque bueno, Jaime Torres es este charanguista del norte argentino, discípulo de Mauro Núñez, de hecho, por eso también me he confundido, súper importante y que también ha sido influyente para, de hecho, para Cabur y para Domínguez, porque ha tenido mucho eco en Bolivia en los años 60 y en los años 70. Torres llega a Bolivia después de haber hecho esta grabación con Ariel Ramírez, y después de haber hecho además un par de discos muy importantes y el recibimiento a Jaime Torres en Bolivia es masivo, ¿no? Entonces, bueno, él ha sido también muy influyente y a su vez, tanto Mauro Núñez como ahora lo que voy a hablar un poquito de Kabur Domínguez, como voy a decir de ellos, han sido muy influyentes en el folclore, tanto chileno como argentino, en México también han sido importantes, etc. Pero bueno, Kabur, digamos, es un siguiente hito en esa tradición. Kabur era también luthier, también era un tipo que estaba muy interesado en la plástica, pero en una plástica popular, digamos, no una plástica de museo, ¿no? Ni de galería, y que además se expresaba en la invención de instrumentos musicales y en pensar el sonido de una forma más, digamos, abierta en términos creativos, ¿no? Por ejemplo, es muy típico de Kabur y este tema que hemos escuchado, Las semillas bailan, describe bien eso y por eso he elegido este tema que me gusta muchísimo. Le interesaba jugar con la música como expresión de cierta imaginación visual, ¿no? O de cierta imaginación física, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Las semillas bailan es un tema que él graba interpretando el charango, que bueno, para tocar el charango se necesita hacer rasguidos muy rápidos, ¿no? Entonces se amarra dos cascabeles a los dedos y entonces graba tanto el sonido del rasguido del charango y la música que obtiene con el charango como en la caja del charango, como los cascabeles que bailan al compás de sus dedos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va un poco eso que yo decía de lo experimental. ¿Para qué ha llegado a ese experimento? Que no es un experimento demasiado elaborado, pero al mismo tiempo sí es muy elaborado porque está pensando en términos, por ejemplo, de la grabación, ¿no? Está pensando en términos de qué es lo que se graba de un instrumento en una grabación musical, ¿no? Solamente el sonido este que se reproduce en la caja, en este caso del charango, o también como el entorno espacial alrededor del charango, ¿no? Y en este caso él juega con eso, ¿no? Y al mismo tiempo piensa en la rítmica, y bueno, el que este tema se llama Las semillas bailan también es súper lindo, porque, claro, las semillas son estos cascabeles, ¿no? Emilia es como mujer joven en quechua, que están bailando, ¿no? Y que, bueno, además ahí está esta imaginación muy lúdica, ¿no? Porque él imagina estos cascabeles dos, como dos jovencitas bailando a lo loco, ¿no? Al compás del rasguido, que al mismo tiempo está haciendo el ritmo, llevando el ritmo del tema interpretado, ¿no? Y bueno, Campanitas de cualquier parte en realidad también responde a una experimentación parecida, un poco más elaborada en términos estrictamente, digamos, musicales, aunque es un tema muy cortito, pero se escucha el rasguido de Domínguez en la guitarra y estos pequeños detalles, estos pequeños juegos sonoros del punteo de Kabur en el charango, ¿no? Que evocan o emulan estas campanitas de cualquier parte, ¿no? Como campanitas de pueblo, así me imagino yo este tema, además, porque es la imaginación visual de muchos de estos temas es muy del mundo agrario, ¿no? Y me imagino además estas como iglesias de pueblo, ¿no? Que tienen sus campanarios, entonces, bueno, me imagino algo así como estas campanitas de cualquier parte, como el sonido, el tañido de las campanas, ¿no? Que suenan a través de los del eco, como viniendo de cualquier parte, ¿no? Que es una imagen súper linda, igual expresada en el título, bueno, y en este caso interpretada por Alfredo Domínguez y Kabur. Y bueno, Las semillas bailan viene de un disco que se llama Vena Popular, y también ahí se ve, ¿no? Y todo el disco tiene un poco esta temática de nuevo, ¿no? Una búsqueda que ahonda en las tradiciones populares, en los ritmos tradicionales y en las formas tradicionales de interpretar el charango, pero al mismo tiempo hay un enfoque más contemporáneo, más urbano, más intelectualizado y bueno, que también está como tiene visto o tiene en vista búsquedas formales, por ejemplo, relacionadas con lo visual, ¿no? Y con la experimentación sonora, ¿no? Y bueno, no es casual que Cavour, por ejemplo, una de las grandes obras de Cavour ha sido elaborar un museo de instrumentos musicales, que es un museo gigante, o sea, en términos espaciales es grande, pero en términos simbólicos es gigante porque ahí hay como instrumentos prehispánicos, instrumentos coloniales y termina, digamos, con, no sé, instrumentos inventados por él. Puedes encontrar silbatos que ha comprado en la calle en los años 60. Él cuenta una anécdota en un libro de que él pagaba a un señor para que en las entradas folclóricas se robe los cascabeles de la ropa de los bailarines folclóricos borrachos, ¿no? Entonces, su colección de cascabeles es una colección robada, ¿no? A bailarines alcoholizados. O no sé, por ejemplo, en el museo hay como una basinica con un percutor y dice invento de Ernesto Cavour, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo ahí va esta palabra lúdico, me parece que es muy cabal para describir lo que hacía Mauro Núñez, lo que hacía él, lo que hacía Alfredo Domínguez. Y bueno, nada, y aparte de todo esto, Cavour ha sido miembro de un grupo folclórico importantísimo de la historia boliviana, los Jairas, a quienes no he incluido en la lista porque, bueno, los Jairas en realidad iban por otro, un poco por otro lado, también tenían búsquedas formales importantes, pero el folclore que ha hecho los Jairas es un folclore un poco más estandarizado, digamos, y bueno, en realidad estandarizado y estandarizante, porque los Jairas han asentado un estándar de instrumentos, por ejemplo, la conformación del grupo folclórico tradicional de la segunda mitad del siglo XX boliviana, que sería una quena, un charango, una guitarra y un bombo legüero, ha sido asentada por los Jairas, por ejemplo. No han sido los primeros en utilizar esa conformación, pero ellos han terminado de asentar esa conformación, ¿no? Pero entonces, bueno, por eso no los he puesto a los Jairas, sino he puesto como las cosas de Cavour, y en este caso Cavour, el gringo, Fabre y Domínguez, que son búsquedas un poco más personales, más experimentales, más lúdicas, ¿no? Y bueno, el gringo Fabre, que lo voy a mencionar así muy de pasada, que tocaba en este trío con Alfredo Domínguez y Cavour, era un quenista que no aparece en esta Campanitas de cualquier parte, pero bueno, era un quenista suizo que había pasado por Chile antes de venir a Bolivia y ha vivido unos años ahí y ha sido pareja de Violeta Parra, cosa de que cuando él viene a Bolivia, Violeta Parra viene a Bolivia también, conoce a los Jairas, conoce a Cavour, conoce a Domínguez y los lleva también a Chile. Ellos tocan en la Carpa de la Reina. Y que por cierto, y esto es un pequeño detalle, no sé si han visto esta peli Violeta se fue a los cielos, que está inspirada en o está basada en las memorias de Ángel Parra sobre su madre. Y ahí aparecen los Jairas, pero bueno, la verdad es que es un poco insultante la forma como los ponen, no porque los intérpretes, los músicos que aparecen sean músicos indígenas, eso obviamente no sería insultante tampoco para Cavour ni para Alfredo Domínguez, que de hecho eran de origen popular y seguramente eran de origen indígena, pero sí que los estereotipan demasiado, o sea, es como que aparecen unos músicos más o menos anónimos del campo, cuando en realidad, como estoy mostrando aquí, Cavour, Domínguez son personajes muy idiosincráticos y que tenían además una presencia pública muy, muy importante en Bolivia, ¿no? Entonces sí que el que los describan, los pongan así en esa película, muestra un desconocimiento terrible, ¿no? De quiénes eran ellos, pero bueno. En realidad eso es como más un reclamo que hago aquí que un dato muy relevante. Y bueno, Domínguez ha sido también importantísimo. Algo que hay que decir de Cavour y de Domínguez, siguiendo esta línea de que eran personajes importantes en el mundo artístico, muy idiosincráticos, muy, muy personales, ¿no? Es que ambos también, bueno, especialmente Domínguez tiene un trabajo con plástica, aparte de ser un gran intérprete de la guitarra, de tener estas búsquedas formales con la guitarra, también era un artista plástico importante, ¿no? Que se inventa eso, o sea, esa creatividad que tenían ellos, se inventa algunas técnicas, por ejemplo, de grabado, que luego las emplea en una beca que consigue en Ginebra. Y bueno, muere muy joven, muere en Ginebra por el mal de Chagas, porque él era campesino, ¿no? Él venía de un pueblo que también es importante en la tradición musical boliviana, Tupiza, de ahí han salido muchos grandes músicos y también intelectuales. Y bueno, de niño al parecer contrae la enfermedad y muere más o menos de 40 y algo años en Ginebra. Y bueno, nada, Cabur, Domínguez son importantísimos en el folclore boliviano, pero son además hitos cruciales en esta tradición de la que estoy hablando acá. Y bueno, para continuar, vamos a escuchar, después de lo que voy a leer, un tema de Cabur que se llama El Cerro de Cotalaica, que va un poco por el mismo lado, ¿no? De estas Semillas Bailan, pero también va un poco por el lado de lo que voy a leer en este momento, que es un fragmento de un libro que ha escrito de investigación, que también está lleno de cosas muy cómicas como esta, o sea, cómicas, divertidas, tiernas, juguetonas, pero que bueno, es un libro sobre la historia del charango, ¿no? Y sobre las cualidades técnicas, materiales del charango. Pero bueno, él introduce, Cabur, esta parte que dice El charango y su magia, donde habla de algunas técnicas que él emplea para hacer sonar el charango como ciertos elementos del paisaje andino, ¿no? Y bueno, a ver, leo. El carácter tradicional del charanguito, como juguetón, alegre y bullanguero, nos ha inspirado a sumergirnos en su mundo, tan fantástico, tan inmenso y tan apasionado, siendo nuestra preferencia el charango tipo, con cuerdas de nylon. Él nos ha revelado algunas cualidades y secretos que tan celosamente guardaba. Nos referimos al uso de algunos recursos y posibilidades que tiene el instrumento para imitar por medio de sonidos onomatopeicos un sinfín de motivos, voces y circunstancias hasta ahora nuevas en el mundo de la música e ilusiones. Revelamos algunos de nuestros trabajos. El soplo del viento se obtiene presionando fuertemente las cuerdas con los cuatro dedos de la mano izquierda, haciendo deslizar vigorosamente por todo el largo de la trastera en un afán de vaivén, mientras que la mano derecha rasguea tremoladamente las cinco cuerdas. La expresión del soplo del viento se va logrando alternando el uso de los rasgueos fuertes y débiles. El perrito. Para el ladrido característico del perrito, y bueno, es chistoso que en este momento también tal vez estén escuchando a mis perritas ladrar de fondo, para el ladrido característico del perrito se debe deslizar el dedo mayor de la mano izquierda, presionando cualquier cuerda, punteando desde la parte grave a la aguda y sin levantar el dedo de la mano izquierda. El ratón se utilizará en disimulo un pedacito de tela húmeda que irá frotando las cuerdas que se quiere emplear como si estuviéramos limpiándolas, obteniendo así el chillido característico del ratón. Ok, me detengo aquí y enumera muchos otros sonidos de animales. Y bueno, vamos ahora con Ernesto Cabur, Cerro de Cotalaica. Un cerro todopoderoso. Sobre el cerro un cuartel. Las 6 de la mañana suena el clarín. Señor soldado, levántese, que la aurora fragando está. Levantarse, levantarse. Los soldaditos se levantan, realiza sus instrucciones. De repente se divisa a lo lejos un avión de fierro todo alevoso, parado como picaflor para apuntar mejor, y pasa rozando sobre el cerro una y otra vez, ametrallándolo, tirando latas, botellas, cocachos, y por último una bomba bien grande, baja el cerro. Wow. Alucinante. Bueno, acabamos de escuchar Cerro de Cotalaica de Ernesto Cabur, que es del mismo álbum de donde salen Las Semillas Bailan, este Vena Popular, que si no me equivoco es del 75. Y bueno, el arte de este disco lo ha hecho un pintor que ha muerto no hace mucho, hace un par de años, Edgar Arandia, que era menor que Cabur, que es de la generación de artistas que han empezado a hacer su obra un poco antes de la dictadura de Banzer, ¿no? Y durante la dictadura de Banzer. De hecho, Arandia ha sido herido en un golpe de estado de bala, ¿no? No me acuerdo cuál era el apodo que tenían para Edgar Arandia, el rayador, si no me equivoco, algo así, porque le habían hecho huecos en el cuerpo. Y bueno, o sea, también muestra un poco el tipo de audiencia que tenía Cabur, ¿no? Que era una audiencia joven, muchos jóvenes lo escuchaban, y como decía antes, la obra de Cabur y el legado de Cabur es súper importante y es muy influyente todavía en los artistas, especialmente paceños o andinos, ¿no? Y bueno, claro, él tiene este tipo de temas, porque luego tiene otros que son muchísimo más estándar, digamos, una de sus composiciones más famosas, Leño Verde. Es un tema folclórico muy lindo, que ha sido interpretado por muchos grupos latinoamericanos, e incluso hay versiones rockeras de Leño Verde en Bolivia, etc. Pero bueno, tenía este tipo de composiciones un poco más, como había dicho, idiosincráticas. Y me interesaba hablar del Cerro de Cotalaica, este tema, bueno, por varios motivos. Uno, que además de toda esta innovación en términos del charango, ¿no? Y de la grabación como tal, también es importante la innovación, por ejemplo, acá con la palabra hablada, ¿no? No sé si llegar tan lejos como para decir que esta es una pieza de literatura hablada, pero definitivamente hay una propuesta respecto a la palabra hablada, a la recitación, ¿no? Que también viene del mundo popular, de la recitación, del performance, del entretenimiento, ¿no? Un poco del espectáculo. Pero bueno, y otra cosa que me interesaba resaltar sobre esto es que es un tema a su manera bastante político, porque, bueno, este cerro de Cotalaica al que se refiere, y que bueno, en el dibujo de interiores del disco que hace Edgar Arandia se ve como un avión muy infantilmente pintado que está tirando unas bombas sobre el cerro de la Icacota, y que como decía, Edgar Arandia era un artista bastante político, se refieren a momentos históricos relacionados con este cerro, que es un cerro que está en el centro de la ciudad de La Paz, que es un mirador, y que ahora es un parque infantil desde los años 70, justamente yo creo que la dictadura lo han convertido en un parque infantil, y ahora que pienso, o sea, en este momento que estoy pensando en eso, también el haberlo convertido en un parque infantil significa algo, porque es un, bueno, se llama en realidad, no se llama Cota Laica, ¿no? Como el título de la canción de Kabur, sino se llama Laica Cota, y Laica es como se designa en Aymara a cierto tipo de brujo, digamos, ¿no? A cierto tipo de, sí, de hechicero, ¿no? No tanto de curandero, ¿no? Que eso sería como yatiri, sino como más brujo. Y no sé, para quienes estén familiarizados con cierta literatura andina, por ejemplo, Gamaliel Churata habla mucho de los laicas, ¿no? Y también, bueno, Gamaliel Churata se refiere a este cerro, al cerro de Laica Cota, ¿no? Que por cómo, o sea, por lo que dice su nombre, era un cerro donde probablemente se practicaban rituales, ¿no? Y al mismo tiempo, por eso, políticamente tiene una historia compleja, en un golpe de Estado, bueno, en realidad, en la Revolución del 52, ¿no? Que es la revolución política más probablemente más importante del siglo XX boliviano, no probablemente, es el evento político más importante de la historia boliviana del siglo XX, uno de los epicentros de lucha es el Cerro de Laica Cota, donde ganan los revolucionarios, y bueno, claro, era un lugar importante porque era un cerro en medio de la ciudad, entonces podía servir de refugio y también de bastión, ¿no? De resistencia, ¿no? Y luego cuando hay un golpe de Estado a ese mismo partido que gana la revolución de 1952, el 64, 12 años después, que los el primer gobierno militar, que luego va a dar lugar al gobierno de Banzer, lucha contra el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, otra vez uno de los últimos bastiones, el último bastión en realidad del MNR, es de nuevo el Cerro de Laica Cota, ¿no? Que los militares lo bombardean, ¿no? Y por ahí más o menos va la canción, ¿no? Y posteriormente, ya en el golpe de Estado de Banzer, unos años después, tres años después, también el Cerro de Laica Cota es un epicentro de lucha, y en realidad en Laica Cota ese año, en ese golpe de Estado, la izquierda, bueno, ya estamos hablando del 71, entonces está la izquierda, los guerrilleros, la izquierda guerrillera, ¿no? Foquista, toma el cerro y es la única victoria en realidad que tiene la izquierda en la ciudad, en La Paz, contra el golpe militar, ¿no? Es la única victoria y luego los militares ganan en todos los otros frentes y finalmente terminan tomando el poder, ¿no? Pero Laica Cota es un lugar de resistencia y es un lugar importante en términos de revoluciones por sus características, ¿no? Porque era un cerro, como digo, escarpado, en pleno centro de la ciudad, cerca de un cuartel. Y bueno, entonces, y que por eso también ahora que lo decía, sí es importante que luego lo hayan vuelto un parque infantil, ¿no? Porque obviamente con un parque infantil se borra toda esa historia que viene, digamos, de la ritualidad aymara, de la ritualidad indígena, y pasando por los golpes de Estado, la guerrilla, etcétera, ¿no? Y bueno, esta canción, y bueno, también me da pie para hablar un poco de la politicidad de Cabur. Cabur era una persona que estaba, digamos, obviamente del lado de las convicciones populares, pero nunca ha sido abiertamente ni de izquierda ni de derecha, aunque muchos de sus amigos eran de izquierda, ¿no? Y en realidad la generación de Cabur, los Jairas, por ejemplo, Domínguez, tampoco era de izquierda, o sea, abiertamente de izquierda, ¿no? Si bien, de nuevo, comulgaba con lo popular, y obviamente no eran personas afines a la derecha, pero no eran tampoco personas que abiertamente tuvieran una adhesión política, ¿no? Y en esta canción para mí es una de las canciones más políticas de Cabur, siendo que es una canción en la que en realidad juega de nuevo con esta sonorización de una escena, ¿no? Esta onomatopeya de la que habla en ese fragmento que he leído, este tipo de onomatopeya con el charango, donde, claro, describe el bombardeo de la Icacota y describe a estos soldaditos que están marchando ahí, que se despiertan en la madrugada, ¿no? Y que están marchando en el cerro, y luego este bombardeo, y también como que con el charango hace como estos efectos de sonido, ¿no? Del avión sobrevolando la Icacota, el cerro de la Icacota, y tirando estas bombas. Además, en una escena muy caricaturesca, ¿no? Porque dice, caen cocachos, dice, ¿no? Que bueno, no, un cocacho es como un golpe de con el filo del dedo a la cabeza, ¿no? Un golpe en la cabeza, que es como algo, un golpe que un abuelo le daría a su nieto, digamos, ¿no? Y entonces, claro, se reparten cocachos, se tiran latas, botellas, ¿no? Todo hace pensar mucho en una caricatura, ¿no? Entonces, bueno, también ahí la politicidad es un poco compleja, ¿no? Porque en realidad está caricaturizando el bombardeo, ¿no? Pero al mismo tiempo está llamando la atención sobre ese evento histórico, ¿no? A través de esta escenificación que logra hacer con el charango, ¿no? Y entonces vamos con el siguiente tema. Este va a ser el penúltimo tema y ya después nos vamos a despedir con un último tema. Es de Lucho Cabur, el hermano menor de Ernesto Cabur, y Mario Gutiérrez, otro importante músico del que voy a hablar un poquito después de que escuchemos el tema. Este Sueño de los Tocoris, que es en ritmo de Mujoy. Y bueno, también vamos a escuchar una pequeña grabación ambiente, tal vez se entienda algo, una grabación en una borrachera, hablando justamente de folclore. Igual si no se entiende, no importa mucho, porque está de todas formas divertido escuchar hacer ruidos ahí a dos ebrios mientras escuchan folclore. Y también voy a leer un pequeño poema en prosa que se llama Radiografía del Charango, de Eduardo Calderón Lugones, que es un escritor del que se sabe muy poco, amigo de escritores importantes como Jaime Sáenz, y que en realidad no ha publicado nunca un libro. Los poemas en prosa que él ha escrito están desperdigados en revistas, revistas de los años 50, 60, de hecho este es una, de donde voy a leer es una revista de los años 50 que se llamaba Cordillera. Y bueno, era músico de la Orquesta Sinfónica, este Eduardo Calderón Lugones, y casi todos sus poemas en prosa, así desperdigados en revistas, tienen que ver con la música y con la música folclórica también. De hecho, Cabur escribe una pequeña leyenda sobre el origen del charango en este libro de donde he leído antes un fragmento, y esa pequeña leyenda está dedicada a Eduardo Calderón Lugones. Entonces vamos a escuchar este Radiografía del Charango, de Eduardo Calderón Lugones. El charango es el más gualaicho, enamorado y andariego de los instrumentos. El charango es a la vez madrugador y noctámbulo. Se calienta junto al fogón que prepara el ponche de las serenatas y el desayuno del amanecer. Acompaña al viajero en sus andanzas, atraviesa el valle, se detiene a la sombra de los ceibos y molles, trepa las altas serranías y trasnocha en los poblados. Apenas se ocupa espacio para llevarlo consigo, sin estorbar, colgado al cinto o, si se quiere, disimulado en el pecho. Gracioso, pequeñito, para tocarlo hay que ponérselo sobre el corazón. Apegado como el indio a su tierra de origen, conoce el más pequeño sendero por donde haya pasado un quechua. Alguna vez lo llevaron a Buenos Aires y París, más parece que se sintió como perro en barrio ajeno. Fiel reflejo del alma indígena, autóctono en su figura, en su sonido, en la música que interpreta, todas las tahuacos, todas las simillas han escuchado sus serenatas desde el fondo oscuro en que guardan sus sueños. Todos los guayñuchos se han confiado a él para que exprese lo que no sabrían decir en palabras. En carnavales es anuncio de alegría, invita a danzar en ruedas sobre la hierba húmeda y al prestigio de sus notas florecen los amores nuevos. No conoce las puertas de ningún centro académico, jamás ha intentado adquirir título en ellos. Tampoco es afecto a visitar los grandes salones en los que se guarda demasiada etiqueta y afectación. No conoce la música religiosa, a no ser que se trate de un chuntunquis para el niño Dios. No quiere saber nada que no sea lo nuestro. Calullos, guaños, pasacalles, cuecas, bailecitos y arabís, mecapaqueñas. ¿Para qué más? Me gustaría verlo tomando un día parte de una gran orquesta. El contrabajo gruñón le parecería mastodonte. Los vientos con aires de perdonavidas tratarían de intimarlo. El trombón con sus alaridos y carcajadas erizaría los pelos del quirquincho. Cada golpe de bombo sería un cañonazo que le corte el resuello. Tendría que acogerse al ademán protector de los instrumentos de cuerda y acomodarse cerca a la flauta bucólica e inofensiva que con gotas de agua cristalina refresca el ambiente caldeado por los metales. El charango tiene sus amigos con los que simpatiza la quena, los pinquillos, las tarcas, los sicus. Se le atribuye parentesco con la guitarra y la bandurria. La guitarra se da a su lado aires un tanto señoriales de hijodalgo. Las guitarras expresan queja de muchos pueblos. Se ha nacionalizado en varios países. El charango no conoce más lenguaje que el de nuestros valles, nuestras montañas, nuestro altiplano. En la guerra del Chaco acompañó leal y fielmente a nuestros soldados. Licor de olvido y de recuerdo. Sus notas eran un sedante de las penas y un conjuro mágico que trae la evocación del hogar, de la novia y de los sitios lejanos y abandonados. Charango de mi tierra, charango boliviano, ¿qué indio anónimo como todos ellos te inventó dándote por caja sonora la caparazón del quirquincho? A la distancia tus notas nos llegan mezcladas al perfume de la retoma, del romero, de la retama, del romero, de la hierbabuena, al salmodiar de los grillos, al borbotonar del agua. Tus notas tienen el color plateado de la luna dormida sobre los techos de la aldea. Thank you. grandes, dos discos más, la tenía, ¿me entiendes? La tenía todas, uno, y unos dos temas, tres, ¿qué demás es para, hermano? Bueno, eso eran Sueños de los Tocoris, un ritmo mujoy de Lucho Cabur y Mario Gutiérrez. Y como se pueden dar cuenta, no sé si es tan evidente en los temas que he puesto, tal vez sí en el de Mauro Núñez. Sí, bueno, también en el de Las Semillas Bailan, de cierta manera, particularmente en esos dos y luego en este, que hay esta noción un poco de que los temas encierran como muchas variaciones y pequeñas partes, ¿no? Pequeños universos sonoros que tienen su propio compás y que evocan diferentes cosas, ¿no? Y eso es muy característico de este folclore les estoy mostrando acá, y que es esta tradición un poco más, digamos, artística, entre comillas, más idiosincrática, más personal de estos compositores de música popular, ¿no? Que me parece que va por el lado de nuevo, representar ciertas imaginaciones, cierta imaginación visual, paisajística, y por eso muchos de estos temas tienen, como decía al principio, en la pasarela de Chaiwamayu, por ejemplo, también en Cerro de Cotalaica, y en este Sueño de los Tocoris, hay como una noción de movimiento en el espacio, ¿no? Una especie de trayecto en el espacio, que también es muy común en mucha de esta música. Por ejemplo, en el disco de Domínguez, el Gringo Fabre y Cabur, este disco folclore, de donde he sacado Campanitas de Cualquier Parte, tiene mucho de eso. Y bueno, definitivamente lo que vamos a escuchar después de William Ernesto Centellas, él ha explotado mucho eso también, especialmente como esta forma de entender el paisaje y los diferentes paisajes naturales bolivianos, ¿no? Que bueno, a los bolivianos nos enseñan desde niños que Bolivia es un país muy rico en riquezas naturales, y que a diferencia de muchos otros países tenemos tres climas diferentes, ¿no? Que es el altiplano, frío, alto, los valles que son cálidos y son como bajando los cerros, y luego la llanura que es muy caliente, digamos tropical. Me da la sensación de que obviamente es una mitificación más, digamos, de lo boliviano, que tiende mucho a la automitificación, pero bueno, creo que muchos de estos artistas trataban y escritores, intelectuales, han tratado de representar, ¿no?, esta diversidad del paisaje boliviano, y el charango de hecho es importante porque el charango está presente en los tres espacios, ¿no? Entonces bueno, por ahí va también Sueño de los Tocoris, ¿no? Esta es una especie de pequeña suite con diferentes momentos, ¿no? Y bueno, me encanta que sea una evocación onírica, ¿no? Y además que sea una evocación onírica de los tocoris, eso también me encanta, porque los tocoris son una danza folclórica, los huaca tocoris, que la ropa de quienes bailan está compuesta por un cuero de vaca, ¿no? Y que está formado como si fuera el torso de una vaca, con su cabeza y sus cuernos, y al medio del torso hay un hueco donde entra el bailarín. Entonces el bailarín hace movimientos como si estuviera moviendo esta vaca. Y además la música de los huaca tocoris, que bueno, en este caso es un mujoy, pero poco que evoca el ritmo del huaca tocori. Claro, tiene unos movimientos muy, muy marcados en los que el cuerpo del bailarín hace como si estuviera, como si fuera una vaca, ¿no? O un toro, como moviéndose, ¿no? Lentamente, ¿no? En este tipo de paso marcial, ¿no? Pero claro, este es una vocación onírica en la que hay como paisajes de un bailante de tocoris, ¿no? Una imagen súper poderosa y muy, muy linda. Y bueno, este mujoy, este ritmo mujoy, que la verdad es que no sé exactamente cuál sería la descripción, o sea, tampoco sé mucho de etnomusicología, pero me da la impresión de que el mujoy, más que ser un ritmo como tal, es una predisposición al sonido que se ha inventado, de hecho, Ernesto Cabur con su hermano Lucho Cabur y con este guitarrista Mario Gutiérrez. Ernesto Cabur tiene algún mujoy por ahí interpretado con su hermano, y bueno, ellos, Lucho Cabur y Mario Gutiérrez, tienen un disco con varios mujoy. Queremos mandar saludos a Paquito que está escuchando, te queremos. Temas importantes del folclore boliviano en este ritmo. Y bueno, Lucho Cabur, que era medio hermano de Ernesto Cabur, los acompaña a los Jairas en una gira que hacen por Europa y por la Unión Soviética a principios de los años 70, dura unos años, y cuando vuelven de esa gira, en realidad Alfredo Domínguez, que no era de los Jairas, pero que siempre estaba con ellos, tocaban juntos, etc., se queda, como he dicho, en Ginebra. Gilbert Fabre también se queda en Europa, de donde era originario, y Cabur vuelve, y también su hermano vuelve, y ellos continúan con su obra, que toma esta dirección, ¿no? Que es un poco distinta a la dirección que tenían especialmente los Jairas, ¿no? Por ejemplo, tienden a ser más instrumentales, esa es una característica de ellos, ¿no? Y Cabur, el hermano, Lucho Cabur, toma la posta de la quena, que la quena es un instrumento de viento que además estaba afinado de otra manera. El gringo Fabre, le decían gringo aunque era suizo, porque era ese cliché, digamos, del tipo rubio, y afuerino, como le decía la Violeta Parra, que todos le decían el gringo. Pero bueno, el gringo Fabre tocaba la quena, le añade ciertas características a la interpretación de la quena, le añade este vibrato medio dramático en las interpretaciones, y además tiene una afinación occidental, la quena del gringo Fabre, cuando originalmente tenía otra afinación. Y además la quena, como muchos instrumentos andinos, los de viento especialmente, también los de percusión, suelen ser tocados grupalmente, ¿no? No suelen ser tocados como instrumentos solistas. Ahora, el gringo Fabre no ha sido el primer solista de quena en el folclore boliviano, pero probablemente ha sido el más importante solista de quena, hasta, bueno, luego algunos otros solistas contemporáneos, ¿no? Y él ha vuelto famosa la quena, ¿no? Porque la quena era un instrumento que no era muy, muy popular, ¿no? Muy interpretado, ¿no? Pero a todos les gustaba la idea de que un gringo, un suizo en este caso, toque la quena. Y el hermano menor de Ernesto Cabur también se decanta por la quena, y cuando el gringo Fabre ya no vive en Bolivia, él es uno de los intérpretes más importantes de la quena en Bolivia, Lucho Cabur. Que bueno, tiene una escuela un poco distinta de interpretación de la quena, pero la verdad es que también es muy parecida, la forma en que interpreta la quena es muy parecida a como la interpretaba el gringo Fabre. Y Mario Gutiérrez es otro personaje importante, ha sido pareja de Luzmila Carpio durante años, hasta la muerte de Mario Gutiérrez, y bueno, él era fundador de un conjunto de folclore, que también era folclore mestizo, ¿no? Estos instrumentos como el charango, la guitarra, el bombo legüero. De hecho, Mario Gutiérrez empieza haciendo folclore del norte argentino en su juventud, y ya de ahí luego se decanta por el folclore boliviano. Y bueno, este grupo que él dirigía se llamaban los Rupay, un grupo muy importante en la historia del folclore y de la música autóctona boliviana. Y bueno, luego termina yéndose también a Europa, ¿no? Y se queda a vivir en Europa hasta su muerte también, una muerte temprana. Pero bueno, durante este periodo corto en el que están juntos en La Paz, Lucho Cabur y Mario Gutiérrez graban este EP de donde he sacado Sueño de los Tocoris, que sigue un poco, como he descrito hasta aquí, la tradición esta que estamos hurgando en este episodio del podcast. Y también quería un poco hablar de el asunto, volver un poco al asunto político. Ya habíamos hablado un poco de eso con el Cerro de Cotalaica de Ernesto Cabur, y quería leer un texto que he encontrado haciendo la investigación que estoy haciendo, que es para una tesis de doctorado sobre la dictadura. Y he encontrado este pequeño artículo de prensa donde un escritor de un pueblo minero habla de cómo las protestas políticas en los pueblos mineros están al mismo tiempo, son paralelas al entusiasmo por el folclore, ¿no? Y de hecho que los años 70, la época de la dictadura, ha sido una década particularmente fanática del folclore boliviano. El folclore boliviano ha sido muy, muy promocionado y muy importante. Lo que es interesante, pensando que ha sido tiempos de dictadura, la dictadura ha promocionado muchísimo el folclore y artistas como Kabur, ¿no? O sea, de hecho, la celebración del sesquicentenario de la independencia boliviana, los 150 años de la independencia boliviana, que organiza la dictadura, el gobierno de Vance, unas celebraciones muy fastuosas, incluyen en la grilla de músicos a Kabur y a su hermano, a Lucho Kabur, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, políticamente hay ahí algunas cosas que revisar. No diría en absoluto que Ernesto Kabur o Lucho Kabur hayan sido de derecha, ni mucho menos, pero definitivamente tampoco eran de los músicos que estaban directamente alineados, por ejemplo, con las luchas de la guerrilla, el guevarismo, etcétera, ¿no? Iban por otro lado, sus búsquedas iban por otro lado. Pero, como se va a escuchar en este pequeño artículo que voy a leer ahora, el folclore es una manifestación de las energías populares que también se manifiestan en la protesta política y en la lucha política, ¿no? Eso sería más o menos, tal vez hablar un poco de lo que vamos a escuchar después de la lectura. Voy a cerrar con William Ernesto Centellas y Danza de los Pacochis. Y también se va a escuchar un audio de un canto en aymara, de un poeta aymara llamado Rufino Paxi, que es un poeta aymara súper interesante, ritualista, ha sido uno de los ritualistas más importantes del Año Nuevo aymara en los años 90, que ha sido una época de resurrección de esa celebración, de invención de la tradición de celebrar el Año Nuevo aymara en Tiwanaku, ¿no? Él ha sido muy importante en ese momento, pero aparte de eso es un escritor impresionante. De hecho, a mí me gusta muchísimo la poesía de Rufino Paxi. Tiene un libro solo de poemas en aymara y un libro de poemas en castellano. Es una grabación, lo que vamos a escuchar es una grabación callejera que he hecho de Rufino Paxi recitando en una plaza en La Paz hace un año y medio más o menos. Y bueno, William Ernesto Centellas, de quien vamos a escuchar esta Danza de los Pacochis, es otro importante charanguista que sigue la misma línea de Mauro Núñez, de Ernesto Kabur, de Alfredo Domínguez, de Mario Gutiérrez, Centellas era arquitecto de profesión, él no era luthier, pero como arquitecto también estaba muy interesado en la plástica, ¿no? Si no me equivoco, en este Danza de los Pacochis no aparece el sonido de un instrumento percusivo que él inventa, que es una especie de... es un pequeño monstruito hecho de madera que se llamaba el toncoro, que él se inventa, ¿no? Que es, bueno, volviendo a la palabra, es muy lúdico, es medio chistoso, el instrumento este gigante, ¿no? Y lo interpreta a lo largo de todo un disco que se llama Alto Folklore. Alto Folklore en charango, si no me equivoco, solamente Alto Folklore, donde sigue la tradición esta de la que hemos estado hablando, este retorno o esta búsqueda de emular la visualidad del paisaje andino, ¿no? Rehusar o usar las tradiciones interpretativas, rítmicas del folclore y de la música popular, pero con fines más idiosincráticos, más personales, más de autor, ¿no? Y además él, a diferencia de muchos de los demás, sí que compone temas en ritmos orientales, en ritmos que se escuchan en la zona de los llanos bolivianos, no solamente de la música de los valles y del altiplano, sino también de los llanos. Hay un ritmo que se llama el taquirari, es un ritmo hermoso, muy antiguo, que se escucha en Santa Cruz, en Trinidad, bueno, en el Beni, en Santa Cruz, los departamentos tropicales, que por cierto yo estoy grabando esto en Santa Cruz porque me he venido a vivir acá desde principios del año. Y William Ernesto Centellas tiene taquiraris muy lindos compuestos para charango, ¿no? Y taquiraris. Además eso es muy chistoso porque los taquiraris, que es este ritmo, como digo, muy tropical, muy oriental, han sido compuestos, muchos de los grandes taquiraris han sido compuestos por personas altiplánicas, por músicos altiplánicos, especialmente orureños. Es muy chistoso que los orureños son muy buenos componiendo taquiraris. Y bueno, William Ernesto Centellas también está ahí, ¿no? Interpretando este charango, a través del charango estos ritmos tropicales o estos ritmos orientales. Pero bueno, esta danza de los pacochis es una danza andina, ¿no? Muy, muy del campo, en realidad. Los pacochis no se bailan tanto en las entradas folclóricas urbanas, sino más en las entradas folclóricas del altiplano. Entonces, bueno, vamos a escuchar eso y vamos a terminar con este rezo, canto de Don Rufino Paxi. Ha sido un gusto participar de este melódico cacharro. Es un honor y agradezco muchísimo a Rita por haberme invitado. Y nada, leo el fragmento este de Los Mineros y de ahí vamos con... Bueno, vamos a ir con una grabación de tomada de la calle, luego William Ernesto Centellas y terminamos con Rufino Paxi. Descontento y folclore en las minas, por Víctor Fernández Coca. Las 9 en punto en siglo XX y se nota una movilización masiva de trabajadores mineros, movilidades que llegan a Catavi con obreros vestidos de overol y trabajadores de las oficinas de la administración, guardatojos y lamparines que semejan luciérnagas al abandonar los socavones de Cancañiri, Socavón Patiño y siglo XX. Pero la movilización no solo es para trabajadores, alumnos de los distintos establecimientos educativos de los ciclos intermedio y medio se suman a la protesta de los padres. Las esposas también tienen su parte, portando canastos vacíos, se suman a la marcha. Las 20.000 personas recorren las calles de Yayagua para concentrarse en la Plaza del Minero. No hay carne en las pulperías, los precios suben continuamente, un fondo casi vacío adorna los almacenes de las gigantescas pulperías. Aquella protesta, de todo lado justa, toma un cariz político. Aparece repentinamente un mensaje grabado del expresidente Juan José Torres, quien hace un llamado a la unidad para vencer la situación imperante, después de la devaluación de la moneda. Aunque esto sea cierto, no deja de perjudicar la protesta obrera, que será tomada como un movimiento político en contra del régimen actual. A las 13 en punto y la concentración ha terminado. Las 2 de la tarde y aquellos rostros rebeldes vuelven a las calles. En Yayagua está el obrero, el minero con traje de calle, esperando la entrada de los conjuntos folclóricos que bailarán a devoción de la Asunción de la Virgen, conocida por ellos como Asunta. Ahora los hombres del guardatojo lucen disfraces infernales. Es la fraternidad cultural Diablada Yayagua, financiada por trabajadores de Interior Mina, la comparsa más esperada. La rebelión estudiantil ha trocado en las huacas de Asunta o los juveniles callahuayas. El comercio de Yayagua se vuelca a la calle con los morenos, hulahulas, lichihuayos y otros 20 conjuntos animan la fiesta. Aquí se prolonga el carnaval de Oruro. Se cubrirá otra etapa el 29 de septiembre en la fiesta de San Miguel en Uncía. Aunque ambas poblaciones son potosinas, se suman a rendir homenaje a la Virgen del Socavón. Como se puede ver, en las minas no todo es protesta ni rebeldía, también se cultiva el arte folclórico, se quiere enriquecer la cultura nativa. Descontento y folclore desfilaron en Yayagua el 14 de agosto. Vamos con William Ernesto Centellas. Thank you. Bueno, esto fue una especie de inmersión intensiva en el charango, en este cacharro charanguero con Giovanni de invitado, que nos dio vuelta la peluca compartiéndonos músicas de Bolivia y de la cultura charanguera y grabaciones hechas por él en distintos lugares, transporte público, la calle. Y ahora vamos a seguir acompañando sus sonidos con algunos materiales cacharreros, a ver qué pasa. Eso fue hablar en materruso. Nós temos estes montes um bocadinho buscados, só onde desaparece a vez bastante cuidado. Mas também, algum anda ali para a pena, para aquelas fragas. Onde o lobo matou, onde a cabra matou o lobo. E o morto matou o vivo. Yeah. Bueno, es bastante tarde ya. Es la 1:20. Y después de esta panzada increíble del mundo del charango, creo que podemos irnos a dormir. Y a soñar un poco con todo lo que recibimos hoy desde Bolivia. El cacharro agradece muchísimo a Giovanni, de Ocio Divino, por compartir sus flashes con nosotros en esta noche de primavera. Buenas noches. Nos vemos el lunes que viene. Nos oímos.